sangue, a riqueza dos oprimidos. O Becó, maluca se, baba defensora la maloura. Aluma ye baba sene, aluma ye baba torola. Baba ni Congo, baba ni Congo. Baba ni Congo, baba ni Congo. Télé, j'entends que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents meurent dans la misère. J'entends la radio, le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents meurent dans la galère. Sénégal, Bénékenanga, Abidjan, Fa, Oluteta, Congo, la Abadan. Mais Maloka, Dionya, Barana, Franca, Dionya. Sénégal, Bénékenanga, gouvernement, Fa, Oluteta, Congo, la Abadan. Mais Jamana, Oribeye, Olulebo. Aluma ye baba segela, aluma ye baba torola. Explorados, pilhados e subjugados, levaram as nossas melhores riquezas. A pobreza que hoje é o nosso legado, é o que lhe sobra sobre a mesa. Baba ni Congo, baba ni Congo, baba ni Congo, baba ni Congo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Pom, pom. Impresionante el contrabajo este, que ya con las primeras notas de Hasta Siempre, este tradicional de Carlos Puebla, que nos acompaña con distintas versiones al finalizar casi todos los programas de La Otra Oreja, nos invita a salir de estos micrófonos, a poner otras orejas en otros programas. Seguí escuchando la radio que estás poniendo en este momento. Y acá, gracias a Carolina Herley en la operación, desde la azotea, desde Mar del Plata, en esta semana fría de la noche, las corbatas, recordando los compañeros abogados detenidos desaparecidos hace 40 años. Bueno, y vamos a escuchar, para despedirnos, a una versión de Hasta Siempre, de Cuba. Vamos a escuchar un grupo, pero no en tiempo de guajira, Vamos a un hip hop. Quiero hacer este homenaje a alguien que fue gran comandante, tanto en la loma como en el llano. Nació argentino, murió cubano. Como un sentido homenaje que no lo puedo olvidar. Los Antillanos, Oliva y Pozo, hip hop de Cuba. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte, sí, comandante. Desde la histórica altura, sí, donde el sol de tu bravura, sí, le puso cerco a la muerte. Thank you.